nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF Tricolor, José el Sembrador, 700 AM y KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por iTunes, por Facebook y por nuestrosniños.com. Ya que el tema de hoy es novedades, oportunidades y responsabilidades para nuestros niños y jóvenes indocumentados, escuchemos lo que cantan algunos de nuestros jóvenes. Yo tengo un sueño, tú una meta, ajá, es más que oro, una promesa. No pararemos de estar soñando, con valentía vamos ganando. Un soñador, este sueño, un valentía. Valentía y pasión, ¿eh? Un soñador, este soy yo, con mucho esfuerzo y valor. A tono con este tema, César Chávez nos dijo que desde la profunda necesidad y desesperación la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consultas, aproveche llamando hoy al 1-866-99-NIÑOS. Las leyes de inmigración a niveles federales y estatales están siendo modificadas. Pero aunque todos reconozcamos que es necesaria una reforma migratoria, existen desacuerdos fundamentales en cuanto a cómo mejorar las políticas existentes. Ya que el Acta del Sueño, mejor conocida como el Dream Act, y la nueva póliza del presidente Obama impactarán a muchos de nuestros jóvenes, y que la decisión reciente del Tribunal Supremo sobre la Ley 1070 de Arizona afectará a nuestras familias inmigrantes en general, estamos dedicando el programa de hoy a informarnos y orientarnos en asuntos de leyes de inmigración. Si bien los que decidimos emigrar lo hacemos en busca de mejores oportunidades para nuestras familias, sabemos que tanto el proceso de llegar como el diario vivir conllevan duros desafíos, dificultades, pues además de las presiones cotidianas que nos impactan a todos, muchas de nuestras familias encaran el temor a las deportaciones, las consecuencias de estas. Las buenas noticias son que contamos con recursos de apoyo, fuentes de guía, sustento y aliento, y podemos tomar medidas de precaución y de preparación. ¿Sabe quién califica para los beneficios de la nueva ordenanza presidencial? ¿Conoce sus derechos y responsabilidades si usted o alguien de su familia vive en los Estados Unidos sin permiso? ¿Se pregunta cómo hablar de las deportaciones de inmigración con sus hijos? ¿Y qué preparativos y planes pueden minimizar el impacto de las posibles separaciones familiares? ¿Qué recursos respaldan a las familias y comunidades de migrantes con miembros indocumentados? Bienvenidas sus voces, hombres, mujeres de campos, pueblos y ciudades. Comparta sus experiencias, tráiganos sus preguntas, anónimamente si lo prefiera. El número es 1-866-996-4667 y ya abrimos las líneas. En el estudio, contamos como experta, respondiendo a sus llamadas, con la licenciada María E. Rivera. Ella es abogada de inmigración con oficinas aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos, colega y comadre. Buenos días y bienvenidos a Marisol y a la comunidad. Para eso estamos. Y le damos la bienvenida por primera vez por vía telefónica. Nos acompañará también como invitada experta la doctora Lisette Laverne. Ella es abogada de inmigración con la firma Salmon Navarro y Laverne, con oficinas en Los Ángeles, New York y Newark. La doctora Laverne es también la creadora del programa de radio y televisión Hablemos de Inmigración. Un placer tenerle con nosotros hoy. ¿Nos escucha? Sí, buenos días. Estoy muy encantada de estar con todos ustedes y buenos días, doctora Marisol, doctora María. Estoy contenta de estar aquí. Maravilloso. Pues empecemos, rompamos el hielo. ¿Algún mensaje inicial? Sabemos que en asuntos de inmigración hay mucha confusión, desorientación, cuestionamientos a la información. ¿Un mensaje general para nuestra audiencia, licenciada Rivera? Bueno, yo digo que la comunidad debe de tener alerta que para los soñadores y todos que no se dejen engañar. Hay que tener mucho discernimiento, cuidado. Mucho cuidado y no dejarnos embaucar. ¿Qué dice la doctora Laverne? Sí, estoy de acuerdo con la doctora María. Primeramente, todavía no se ha implementado este programa. Lo van a hacer seguramente dentro de 60 días. Así que sí, aclaremos entonces estos cambios recientes en estas leyes de inmigración. El presidente Obama está haciendo unas reformas, pero ¿hay algo que se puede hacer desde ya o que hay que esperar? Aclaremos en términos generales para empezar. Doctora Rivera. Bueno, el presidente Obama nos dio esta póliza el día 15 de junio de este mes. Él anunció que ciertos jóvenes que entraron a los Estados Unidos antes de la edad de 16 y no los expulsaron de los Estados Unidos, no los vamos a expulsar de los Estados Unidos. Los individuos elegibles van a recibir una acción diferida uh-huh. y serán elegibles para un permiso de trabajo. Y eso vamos a dar los requisitos luego, pero eso entonces no está en vigor todavía, no está vigente. ¿Hay algo que se pueda hacer desde ahora? Si ustedes piensan que es elegible para recibir una acción diferida, pero están enfrentando una remoción inminente de los Estados Unidos, contacte la línea de Centro de Apoyo para la Imposición de las Leyes. Le voy a dar el teléfono 1-855-448-6903. Y ahí se puede llamar en español. Ese número está disponible 24 horas al día. Perfecto. O pueden también llamar a la oficina de ICE a 1-888-351-4024. Esa línea está disponible de las 9 hasta las 5 de lunes a viernes. Y se puede llamar sin temor, aunque se está llamando a la oficina de inmigración, se puede llamar en confianza. Doctora Laverne, ¿qué añadiría? Sí, quiero aclarar algo también, que los 60 días que se van a tomar para implementar esto comienzan desde el 15 de junio. Y una de las cosas que pueden hacer es mantenerse informados, informadas de lo que está pasando ahora mismo. También en el website de ICE, USCIS.gov, hay muchas de las, todo de lo que está pasando ahora mismo, mucha información. Ya sabemos básicamente algunos de los criterios que van a utilizar. Entonces pueden ir, por ejemplo, buscando papeles que puedan probar su presencia física aquí en los Estados Unidos y pueden ir empoderándose así, por ejemplo. Así que podemos ir acumulando estos comprobantes, esta evidencia, el papeleo que podemos llevar una vez ya sepamos que calificamos y la puerta esté verdaderamente abierta. Así que si alguien le está diciendo que hay algo que pueden llegar ya hoy mismo, posiblemente esa persona no está bien informada o tiene otras intenciones. El gobierno tiene hasta agosto 13 de este año para informar al público cómo hacer la solicitud. Esos 60 días ellos tienen para preparar los requisitos, la criteria, pero ya sabemos, estoy muy de acuerdo con la doctora, de los documentos que debemos de empezar a recoger. Especialmente las familias que tienen niños y jóvenes. Sabemos que deben prepararse por si acaso, si tienen miembros indocumentados en los padres de familia, sobre las posibles deportaciones, separaciones familiares, cómo hablar de este tema con los niños. Todo esto es bastante delicado, puede ser doloroso, es difícil, pero podemos, si estamos bien informados, hacerlo de la mejor manera, familia. Así que para eso vamos a estar hoy. Hay espacio en las líneas para tomar sus llamadas anónimamente, si lo prefiera, 1-866-996-4667. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy dedicamos el programa a informarnos sobre las leyes de inmigración, los derechos y responsabilidades que nos conciernen. El filósofo Voltaire dijo: toda persona tiene igual derecho a la libertad, a la prosperidad y a la protección de las leyes. ¿Qué dice usted? Díganos llamando ahorita al 1-866-99-NIÑOS. Y tenemos como la llamada programada aquí a Rosa de San José, que nos había informado por correo electrónico que quería comentar sobre este tema, así que la acomodamos por adelantado. Bienvenida, comadre Rosa. ¿Cómo podemos servirle? Muy buenos días, doctora Marisol. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo no? Bueno, mi tema en sí es, no es específicamente la ley de los soñadores, pero sí es el los efectos sobre la ley en el estado de Arizona, que desafortunadamente no hemos tenido muy buenas experiencias, pues, en lo personal. Al respecto, con cómo está afectando esta ley, el comentario que tengo es que, pues, nosotros vamos, ¿verdad?, muy seguido a México, y salimos por el estado de Arizona, y ya recientemente hemos tenido algunas, como dije, ¿verdad?, malas experiencias. Uno de mis hermanos iba hacia México a llevar a su hijo, que tenía una cita en Ciudad Juárez, para arreglar ya sus documentos, afortunadamente. Felicidades. Pero como cruzó por Arizona, en la garita de Arizona, ya ahorita están parando todos los carros que van para afuera para revisar todos sus documentos legales también. Aún los que están saliendo, no los que están entrando, sino los que están dejando los Estados Unidos en la garita de Arizona, están deteniendo. Muchas personas no sabíamos eso. Es algo nuevo que están haciendo. Dice la licenciada Rivera que eso es algo nuevo. ¿Desde la 1070? Empezaron, no sé cuándo, pero es algo nuevo. En vez de solamente para las personas que vienen de México hasta los Estados Unidos, saliendo, lo están revisando sus papeles, y es un gran problema también para la gente. Aparte de ser algo inesperado, sorpresivo, ¿cómo fue la experiencia con su familia? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue...? Sí, pues no muy bien. Desafortunadamente, cuando dijo mi sobrino, bueno, yo no tengo documentos, yo ya voy hacia México, voy a arreglar mis documentos legales, enseñó todos sus papeles, todo lo que llevaba él para su situación, para arreglar su situación, y le dijeron, no te creo, esto no vale, se lo bajaron a mi hermano del carro. Lo pasaron para adentro, dice que lo tuvieron como una hora intimidándolo adentro de las oficinas y diciéndole, pues, te vas a quedar detenido, te vamos a deportar. Y le dijo mi sobrino, bueno, yo les estoy demostrando los documentos que tengo de ustedes, y si ustedes creen que no valen, entonces ese no es mi problema. Yo ya les dije a lo que voy a México, y si me quieren arrestar, le dice, pues adelante, hagan su trabajo, a lo mejor eso ayudará a arreglar más rápido mi caso migratorio. Y después de tanto y tanto que vieron que no lo pudieron intimidar, pues le dijeron, bueno, solo te vamos a dar oportunidad por ser año nuevo, era el día de año nuevo que iban ellos saliendo. Como si fuera un favor. Como favor, solo por ser año nuevo, nada más por ser año nuevo vamos a ser buenos y dejarte ir. Y él, pues, como vieron que no se intimidó, les dice, no, ustedes hagan su trabajo, no les importe si es Navidad o año nuevo, ustedes si me tienen que arrestar, pues llévenme, le dice, a lo mejor eso me va a ayudar a mí más rápido. Unas porras a su familia, porque pudieron manejar la situación manteniendo suficiente calma, claridad, sabiendo conocimiento de los derechos, y ahora pasando la voz para advertir a otros sobre qué hacer y qué evitar si estamos en situaciones similares. Qué triste, sin embargo, que su sobrino joven tuvo que pasar por eso. Posiblemente esto lo crea resentimientos, aparte de temores. Puede ser una situación traumática que estemos prácticamente bajo arresto cuando no estamos cometiendo un delito formalmente. Licenciada Laverne, ¿tiene algo que responder sobre esa situación? Bueno, lo que ahora mismo lo que está pasando es que, como saben, que el Tribunal Supremo de este país básicamente apoyó al gobierno habían como cuatro diferentes puntos, por ejemplo, que el estado de Arizona estaba diciendo que las personas, por ejemplo, indocumentadas no podían aplicar a un trabajo porque iba a ser un crimen en el estado. También hubo otro punto donde ellos querían arrestar a la persona, por ejemplo, si tenían cualquier sospecha, que no tenían documentos, y habían unos cuantos puntos. El Tribunal Supremo dijo que Arizona, como es el estado, no podía interferir con el poder del gobierno bajo la Constitución. Lo que está pasando es que uno de esos puntos, sí, en realidad, que es que tienen que demostrar sus papeles, que dicen show me your papers en inglés, demostrar sus papeles, si los oficiales, por ejemplo, piensan que la persona está indocumentado. Uh-huh. El punto que quiero hacer es que esta ley, en realidad, ha sido bien impactante y de una forma muy negativa, porque lo que está causando, como explicó la señora, es que están básicamente usando un perfil racial para parar a las personas que piensan que están indocumentados. Sí. Así que hasta las personas latinas, por ejemplo, que son hasta ciudadanos americanos, están también, lo están parando, y lo que pensamos que van a haber violaciones civiles ahora. Y eso es lo que nos preocupa, exactamente, que el trato sea, no sea un trato digno de estar haciendo su trabajo, como decía el familiar de Rosa, sino de que haya abuso de poder, y obviamente la injusticia de parar a cualquiera, aparte por su propia apariencia, cuando los que somos ciudadanos de este país no tenemos comprobante de tal, qué papeles vamos a mostrar después de todo, una licencia. Bueno, sabemos que este tema es complicadito. Le agradecemos a Rosa que haya compartido esa experiencia que pueda servir a otros. Sabemos que tenemos a Daniel de San José esperando, pero vienen las voces de nuestra gente. No se vaya, que tomamos sus llamaditas de vuelta. Mire lo que dijeron sobre los jóvenes, nuestra gente. Y ahora, voces de nuestra gente. Yo estoy aquí para hacer un cambio en la comunidad para nuestros jóvenes. Están trabajando un proyecto que me interesa mucho, apoyar ese proyecto para hacer cambios a beneficio de nuestros jóvenes. Nos interesa que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, puedan salir adelante y tengan ayuda. Mi nombre es Silvia y yo estoy aquí para hacer un cambio con los jóvenes, apoyarlos y aprender las cosas nuevas para tener una mejor educación con nuestros jóvenes. Estoy aquí para poner mi granito de arena a la comunidad porque me gusta ayudar y creo que todos unidos podemos hacer un cambio para estos jóvenes. Estoy preocupada por los niños y también he visto muchas injusticias que están pasando a través de estos años en nuestra comunidad latina. Hemos llevado casos a la corte que hemos tenido éxito y yo creo que podemos tener el fundamento para poder defender a otros niños que merecen que alguien los represente o que tengan alguna voz, porque nuestros niños merecen tener un mejor futuro, no nada más por indecisiones llevarlos a un county o incluso ir a parar a la cárcel cuando a veces solamente por malos entendidos, pero espero que hagamos entrar en razón y educar a nuestra comunidad para poder ayudar a esos niños que merecen tener alguna voz, y a los padres deben estar involucrados, si están sus niños chiquititos, prepararse, educarse y estar listos para si nuestros hijos. The Dream Act, el acta de los sueños. Qué importante paso hemos dado en el estado de California y estoy muy contento por nuestras comunidades inmigrantes el saber que el Dream Act es una realidad en este momento. Las oportunidades que vemos para los jóvenes de poder accesar a fondos para poder ir a la universidad, creo que es un paso muy grande y esperamos que pasos como estos se sigan dando en nuestras comunidades en favor de los inmigrantes. Y motivo a todos los estudiantes que están en este momento interesados en estudiar y que por alguna u otra razón la situación económica era un factor que impedía hacer realidad ese sueño educativo, los motivo a informarse, a trabajar por conseguir los recursos que necesitan y sobre todo para encaminarse a un futuro mejor en este país, aquí en California también. Sí se puede. Sí se puede, sobre todo con estudios, con esfuerzos, hay esperanza. ¿Qué opinas sobre esos comentarios? Comparta los suyos en el 1-866-99-NIÑOS. Hay cupo todavía en las líneas, así que llame ahorita 1-866-99-NIÑOS, como lo hizo el señor Daniel, que lleva un rato esperando. Bienvenido a nuestros niños. Daniel de San José, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es para el licenciado, no sé si me la pueda contestar. Yo en particular Yo ingresé aquí a los Estados Unidos cuando tenía alrededor de 14 años, creo, pero nunca fui a la escuela. Pero mi esposa es ciudadana, tengo dos hijos nacidos aquí en Estados Unidos, tengo alrededor de, voy a cumplir 14 años estando aquí en permanencia sin salir a México, soy mexicano, y quisiera saber si al principio en el año creo que hicieron un anuncio de que los esposos o cónyuges de los esposos o esposos de ciudadanos americanos no iban a ser deportados, que iba a haber una vía fácil para poder arreglar el estatus migratorio de esas personas, porque teníamos que salir por alrededor de 10 años. Yo decidí no salir y dijeron que nada más íbamos a poder salir solamente por una semana, pero ya ahora salió lo de esas personas, de los jóvenes, y ya no he vuelto a escuchar nada sobre nosotros. Y usted, ¿y qué posibilidades hay para que yo pueda arreglar mi estatus? Muy bien. Y dijo que eso pasó hace 14 años y usted entró a los 14 años, así que todavía no tiene 31. No, todavía no. Okay, vamos a ver. Empieza la doctora Rivera. Daniel, yo le digo a ti y a todos los estudiantes o posiblemente que quieren regresar a la escuela, que deben tomar esta oportunidad de regresar a la escuela, sin embargo, que tienen otra vía como arreglar, porque lo que va a pasar con esta regulación es que usted va a tener permiso de trabajo por 2 años, que es inmediato. La petición de su señora, de su esposa ciudadana, sería otra manera de usted aplicar por su residencia. La diferencia es que para este permiso de trabajo no va a ser manera de arreglar por su tarjeta verde. Eventualmente, posiblemente, pero esta regulación es solamente para permiso de trabajo por 2 años. Si puede buscar la manera de aceptar la escuela, inscribirse en la escuela, tener el GED, entonces va a ser elegible, posiblemente. Obviamente, esto es complicadito, así que tiene que ver la edad, los estudios, con quién estamos casados, dónde nacieron los niños, si entramos y salimos, cuándo. Obviamente, para una consulta directa debe ser alguien que lo vea cara a cara y consulte su situación en detalle, pero estas son unas guías generales. Lo bueno de inmigración es que hay varias vías. Si uno tiene 2 o 3 maneras de arreglar, debe de... Y se nos cierra una puerta y buscamos otra. Todos de lo que tiene la manera de arreglar, se puede. ¿Qué añadiría la doctora Laverne? Bueno, yo estoy así de acuerdo con la doctora María y también el señor, que él estaba hablando de... Hubo otra póliza de Department of Homeland Security y esa se llama, era un perdón provisional. Básicamente lo que él está hablando de las personas que están, por ejemplo, casados con ciudadanos y que pueden demostrar que si son deportados van a sufrir, por ejemplo, extremadamente, y tienen que demostrar eso. Eso todavía no está en efecto, pero sí es un proceso que hay para ver si pueden entonces implementar ese reglamento. Maravilloso. Y sabe que todo el que llame hoy, deje su mensaje, deje su dirección, que le vamos a enviar unas hojas informativas con esos detalles y con los números gratuitos en español para que se informe directamente. Y mientras tanto, diviértase con su familia en Curiosity, el Museo de Niños, de Ciencia para Niños en el área de San Mateo, señor Daniel, para que siga educando a sus chiquitos y aprendiendo, educándose usted también. Nunca es tarde si la dicha es buena. Nuestra familia, muy trabajadoras, pero también muy, muy empresariales para seguir adelante. Vamos a pasar a los anuncios comunitarios, pues precisamente el Curiosity, donde va a ir la familia de Daniel, es un centro de ciencias para niños y este viernes 20 de julio habrá actividades, rifas y más relacionados a las nutrias tan bonitas. También todas las semanas, de martes a sábado, habrá presentaciones de animales en acción. Hasta podemos ver cómo alimentan a esas criaturas, hasta los gatos monteses. El Curiosity está ubicado en el área recreativa Coyote Point, Event, eso es en San Mateo. Más información en curiosity.org y el número es 650-342-7755. Los más chiquititos van gratis y es económico para los demás, así que aprovechar el verano de maneras recreativas y educativas. Ahora sí, pasamos a la siguiente llamada. Señor Marco de San Francisco, bienvenido. Señor Marco, San Francisco, un comentario. Tiene dos niños, dice aquí. Adelante, Marco de San Francisco. Le van a poner la flechita en el teléfono. Ahora sí. ¿Nos escucha, señor Marco? Sí, sí. Ahora está al aire. ¿Cómo podemos servirle? Muy buenos días. Felicidades por el programa. Muy bonito. Gracias, gracias. Para eso estamos. Bienvenido. Sí, sí. Mire, bueno, yo he estado dos veces. Me ha tocado estar en manos de inmigración dos veces, ¿verdad? Ajá. Y mis papeles, pues, están en proceso. Ajá. ¿Verdad? Pero ha estado por a veces ya ve que lo por incidentes, ¿verdad? De inmigración. Ajá. Pero no tengo cargos, a mí no me han hecho cargos, ajá, pero yo he pagado la fianza, he estado yendo a corte, ¿verdad? Así. ¿Aló? Que, sí, estamos escuchando. Entonces, está en proceso de sus papeles sin cargos, está pagando las fianzas, pero en dos ocasiones ha sido detenido. Uh-huh. He sido detenido y no me han deportado ni nada. Me dieron la oportunidad de seguir un juicio, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé qué tanto puede afectar esto de haber estado ya dos veces en inmigración. Uh-huh. Pero no tiene delitos aparte de inmigración. ¿No ha habido otras leyes que lo hayan agarrado rompiendo? No. ¿Servido tiempo en cárcel o prisión o libertad no. condicional? Vamos a ver qué dicen las licenciadas. Doctora María Rivera. Marcos, ¿cuántas veces he estado detenido dos veces en la frontera cruzando? No. Bueno, una fue en la frontera de Canadá, pero no me hicieron ningún cargo. ¿Y cuáles, cuál años fueron esas veces? ¿Qué años? Bueno, 2010 y apenas en mayo pasado en una ¿cómo se llama? En un retén. En un retén. Bueno, eso va a depender porque las personas que entran de nuevo después de estar fuera de los Estados Unidos pueden ser negados beneficios de inmigración. Depende cuál es el beneficio que usted está solicitando en la corte bajo la deportación. Pueden ser considerados si han entrado de nuevo una recidivista. Entonces, como depende, de repetidamente. Depende de cómo se trata el caso. Usted tiene que tener su abogado y que vaya con mucho cuidado en el caso. Sí, y un paréntesis antes de pasárselo a la doctora Laverne, los retenes, mucho cuidado esos retenes. A veces en ciertas comunidades más cerradas hacen esos retenes principalmente para ver si hay conductores ebrios. Muy importante, un delito muy serio y si terminan en el bote por eso, claro que ahí viene ICE y puede iniciar una deportación y tristes separaciones familiares por cometer un error tan serio como manejar ebrio. Pero los retenes también escotejan la licencia, así que estar pendiente cuando anuncian. Muchas veces la policía dice con anticipación a ciertos medios cuándo y dónde va a ser para que usted tome sus precauciones. Vamos a ver qué dice la licenciada Laverne. Sí, tienes que consultar en realidad con su abogado porque nos dio esta información, pero, o sea, es muy general. Dependiendo el tipo de caso que usted tiene pendiente y, como dijo la doctora María, sí tener cuidado también de ser detenido por cualquier delito porque eso puede poner en peligro, o sea, su caso que ya tiene pendiente. Así que definitivamente consulte con su abogado que tiene los detalles sobre su caso. Exacto. Y parte de las personas que nos han llamado son padres de familia también y no hemos hablado directamente cómo prepararnos si tenemos niños, hayan nacido en este país o no. Las deportaciones a veces causan estas separaciones familiares que son muy duras y si nos toman por sorpresa son más duras aún. Si no tenemos a los niños encargados, si no tenemos la conversación previa sobre a qué esperar, puede convertirse en algo traumático. Sabemos que también tenemos información para repartir al respecto. Pero me dicen que ahorita lo toca la cancioncita. El tema de inmigración nos trae emociones, sentimientos, algunos de ansiedad, de temor, algunos de tristeza o de enojo, frustración, algunos de gozo y satisfacción cuando alcanzamos nuestras metas y nuestros sueños como nuestros jóvenes soñadores. Pero hay una canción que compuso Manuel Romero, el joven cantante que también hizo el tema de nuestros niños, la escribió con su papá, se llama Me Volví a Cruzar y cuenta la historia de muchos. Escuchemos. Cabalgando voy a orillas del río Bravo. La luna va despidiendo el amanecer. Llevo el sol a mis espaldas, decidido a no volver. Me acerqué al río Colorado, en mi caballo mi amigo fiel. Y brinqué la barda con mi alazán y con mi guitarra me fui cantando bellas canciones que adoro tanto de mi país. México lindo, donde nació mi Virgen Morena, donde me entierren si es que yo muero lejos de ti. Desde Matamoros hasta Laredo, de Ciudad Juárez al Paso, Texas, desde Nogales hasta Arizona pude llegar. Y en la frontera de San Luis Río Colorado me echó la migra y hasta Mexicali fuimos a dar. Pero no me importa, no, no, no. Yo soy mexicano, sí, le di a mi caballo agua y pastizal. Y a la fotografía de mi madre besé la frente y para Tijuana me fui cabalgando sin descansar. Porque soy un hombre. Eso, quizás compartiendo canciones como esta abre la conversación en familia sobre nuestra situación migratoria. A veces nuestros niños o jóvenes nos preguntan cuál es la situación de nuestros familiares, de sí mismos. A veces hay confusión, a veces no saben qué compartir con sus amigos o no, qué pueden decir en la escuela o no. Hay personas que aún tienen duda sobre si pueden llevar a las clínicas a los niños o si califican para aseguranza si no nacieron en este país. Queremos informarnos porque ciertamente, familia, hay espacio. Si llama ahorita puede acomodar su llamada, sea consulta anónima si lo prefiera, en el 1-866-99-NIÑOS. Doctora María Rivera, hemos hablado de esas preparativos, precauciones y planificación que se puede hacer. ¿Qué dice al respecto? Para esta beneficio que le están dando para los jóvenes, no deben de hacer nada hasta en este momento, hasta que no entreguen las regulaciones del gobierno. Pero sí pueden comenzar a reunir papeles, documentos, acto de nacimiento, pasaporte, para mostrar que la edad que tenía de 15 años, por lo menos, para la edad que tenía, por lo menos, menos de 16 años, el día 15 de junio del 2012. Documentos financieros, médicos, escolares, de empleo, militares, documentos también que incluya diplomas, certificados GED, boletos de calificación, comprobantes que están inscribidos en la escuela. Esos son algunos de los papeles que pueden empezar a reunir para estar preparado para agosto 13, cuando deben de salir las regulaciones. Y aprovechemos para acumular esos papeles, tenerlos en un lugar seguro, hacer copias también y tenerlos en otro lugar en caso de emergencia o desastre, pero incluye también esos certificados. Si va a clases de padres, ponga esos certificados. Está creando como un portafolio de la vida productiva, de la vida de bien que está teniendo en este país y esa evidencia de dónde ha vivido para quien tiene duda. Doctora Laverne, doctora Laverne, ¿añadiría? Sí. También va a haber, por ejemplo, un requisito de establecer la presencia física, o como ya mencionó la doctora María, mucha documentación que pruebe también que la persona está aquí, que ha estado aquí, por ejemplo, y solamente para añadir unos cuantos más, si ha pagado impuestos, si tiene recibo de pagar renta de alquiler, los biles de teléfono, por ejemplo, si ha pagado con cheque, tarjeta de crédito, cualquier documentación así, y también pensar en personas que saben la historia, que pueden proveer declaraciones juradas. No estoy tienen que hacerla todavía, pero comenzar a pensar. Estoy enfatizando eso porque a veces no sabemos y pensamos que todo tiene que ser oficial, pero hasta personas que nos conocen, que conocen nuestro carácter, quien nos ha empleado, por ejemplo, que sabemos que somos personas de bien, que contribuimos a esta sociedad, que contribuimos a la crianza de los niños de muchos, como por ejemplo, es otro, se puede poner todo en esa carpeta. Exacto. Todo documentos que enseñan que es una persona de carácter bueno es muy importante para apoyar la aplicación. Maravilloso. Familias, estamos hablando de asuntos de inmigración y hay espacio en las líneas si quiere llamar con su inquietud, su interrogante, su experiencia, su vivencia, su advertencia para otros. El número es 1-866-996-4667. Y tome nota que aquí puse unas guías sobre asuntos de inmigración. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Si bien salimos de nuestro país de origen en busca de mejores oportunidades para nuestras familias, tanto el llegar como el diario vivir, trabajar y educar a nuestros niños conllevan duros desafíos y dificultades. Recordemos, los niños absorben los temores, desconfianzas y tensiones de los adultos. Protejámoslos de preocupaciones y fuentes de estrés que no le corresponden. Los niños desarrollan complejos, prejuicios y actitudes discriminatorias si son víctimas o testigos de racismo o crímenes de odio. Ayudémosles a desarrollar un sentido de orgullo propio y a cultivar el respeto. Los niños aprenden de los adultos cómo enfrentar retos, sobreponer obstáculos y resolver problemas. Sirvámosles de buenos ejemplos. Procuremos información fiable, pues preguntando se llega a Roma. Y persistamos con paciencia que Roma no se hizo en un día. Adelante, familias, que sí se puede. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Y en cuanto a la nueva política federal que beneficia a los jóvenes indocumentados, entiendo que los requisitos para solicitar permiso, que están en una hoja que trajo la licenciada Rivera, que mandaremos a todo el que llame hoy por correo, dice así. 1. Tener menos de 31 años de edad el 15 de junio del 2012. 2. Haber llegado a los Estados Unidos teniendo menos de 16 años de edad. 3. Haber residido continuamente en los Estados Unidos por lo menos 5 años antes del 15 de junio del 2012 y estar presente físicamente en los Estados Unidos precisamente en la fecha del 15 de junio del 2012. 4. Actualmente estar matriculado en la escuela, haberse graduado de la preparatoria, haber obtenido un certificado de GED o haber participado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y 5. No haber sido condenado por crímenes, delitos significativos, múltiples delitos, ni representar en forma alguna una amenaza a la comunidad ni a la seguridad nacional. Ese es el lenguaje oficial. Tomamos la siguiente llamadita. Desde San José, bienvenido, Jesse. Bienvenido, bienvenida. Por su nombre, no sé si es dama o caballero. Uy, se desconectó la llamada. Ok, pues que quizás la alcanzamos pronto. Hay espacio en el 1-866-996-4667. Doctora Rivera, recuerdo que hace par de años fuimos al condado de Contra Costa a tener un programa que hicimos en vivo, bueno, grabado, pero con las personas presentes, y era sobre las separaciones familiares. Fue muy emotivo porque hubo testimonios de familias que estaban pasando o habían pasado por esa situación. ¿Qué mensaje tenemos para estas familias que han pasado o están encarando esa triste situación? Las familias deben de tener un plan. El plan debe de ser un arreglo de la custodia de los niños, porque casi siempre la familia, los padres no son documentados, los hijos son nacidos aquí. Entonces, cuando viene la migra a deportar a los padres, a veces lo deportan los dos, y ¿a dónde van a estar los niños? Tienen que tener un plan notarizado, una hoja, quién se va a encargar de esos niños, cuáles van a ser los servicios psicológicos lógico que van a tener los niños para poder sobrevivir este horrible situación. Además, los padres también casi siempre van a pedir a sus hijos para atrás a México o a su país nativo. También es otro problema que tienen que escoger en su mente cómo van a compartir con su familia en su nuevo país. Y en esas conversaciones buscar buen tino, hablar al nivel de comprensión de cada uno de los niños y nuevamente mantener la cabeza, la calma, el control, que no panda el cúnico. ¿Qué añadiría la doctora Laverne? Es, oh, ¿Algo que añade, doctora Rivera? No, que solamente también es la confianza en el sistema. Hay recursos, primero cinco, hay agencias en la comunidad que uno debe de obtener el experto para ayudarlos. Exacto. Y hablando de expertas, que por eso las tenemos ustedes, estamos muy agradecidas. Contamos con respondiendo a sus llamadas con la licenciada, la doctora María E. Rivera, del área de la Bahía de San Francisco, aquí presente, y por vía telefónica desde Los Ángeles, la doctora Lisette Laverne, a quien le pasamos el micrófono. ¿Tiene algo que añadir sobre las separaciones familiares y las preparaciones para posibles? Sí, una de las cosas es en realidad mantenerse informado a la persona de lo que está pasando en inmigración, porque puede ser, tantas programas ahora que quieren implementar, y en realidad son cosas que han pasado así bien rápido, como desde el 15 de junio, memo, por ejemplo, ver si las personas pueden calificar para otro remedio inmigratorio. Y del lado emocional y psicológico, ya pienso que ustedes respondieron bastante bien. Pienso que la persona estar bien conectado con su comunidad y buscar los recursos, como ya dijeron ustedes. Y eso, no aislarnos, aunque vivamos en lugares, en ranchos más remotos, conectarnos con gente de confianza y buscar esos expertos que están aquí para servirlos. La verdad, he conocido a estas licenciadas y son muy dedicadas a la comunidad. Hemos tenido el gusto ahorita, nada más para esta oportunidad con la doctora Laverne, pero ahora sé de todo lo que hace, hasta en los medios de comunicación. Así que hay la ayuda, aprovecharla. Así alcanzamos la próxima llamada desde San José. Bienvenido a nuestros niños. Buenos días, mi nombre es Jessie Castañeda. Y al asunto sobre de lo que pasó en Arizona, el Departamento de Justicia tiene una línea para reportar violaciones de derechos civiles para cualquier persona, si, como lo que pasó con la persona que habló anteriormente, donde pueden hablar y pueden reportar violaciones de derechos civiles al Departamento de Justicia. El número es el 855-353-1010. Otra vez es el 855-353-1010. Y también hay un website donde pueden reportar. Es el sb1070@usdog.gov. Perdón, es sb1070@usdoj.gov. Maravilloso. Está sintiendo aquí la licenciada Rivera, parece que coincide. Qué bueno tener personas bien informadas y dispuestos a compartir lo que ya sabe. ¿Lo sabe por cuestión personal o profesional? ¿Cómo se enteró de eso, señor Yassi? Pues yo soy el director de Silicon Valley Alliance for Immigration Reform. He estado en su programa y también soy el presidente de... y conozco a María, fuimos a Washington D.C., a la Casa Blanca, en un evento en marzo. Por eso le pregunté, porque ya será el mismo que estoy pensando. Ay, saludos, Jessy. Muy ¿cómo está, María? Bien. Gracias por llamar. Jessy es bien envuelto en la comunidad de San José. Levantó profesionales y educadores y fuimos a Washington y nos ponimos al frente del presidente que paren las deportaciones. Caramba, y esa es la valentía, el compromiso y la unión que hace la fuerza que hace falta en apoyo a nuestras familias que no tienen los beneficios que nosotros ya hemos logrado. Porque en verdad nos debemos. Hay personas que se le olvida de dónde vienen y no se dan cuenta que este beneficio es para todos, aunque no lo aplique usted personalmente ahorita. Qué gran orgullo, licenciada Rivera y Jessy Castañeda. Gracias por su trabajo. No sé si tiene niños en su vida, pero si tiene, los manda al Exploratorium de San Francisco y se pasan un día en la ciudad en recompensa por su trabajo por nuestra comunidad hasta Washington a hablar con los meromeros. ¿Algo más antes de despedirle? Nomás que, como dijo las dos licenciadas, que cuidado con los notarios y las personas que no sean abogados, porque va a haber mucho fraude. Y cuando estuvimos en la Casa Blanca hace como 2 semanas, es lo que ellos andaban diciendo. También dijo la directora Janet Napolitano que en realidad no saben cuántos estudiantes van a beneficiar, que se dicen de 800,000 a 1.4, pero no están muy seguros cuántos van a beneficiar. Ojalá sean muchos, porque hay muchos que no estemos siendo contados, que ni en el censo se apuntaron. Así que sabemos que estamos aquí. Los pronósticos son de que vamos a seguir representando un número cada vez mayor en este país, sobre todo en ciertas áreas. Así que muchas gracias en apoyo a nuestra familia, señor Jesse. Le despedimos, que parece que hay un compadre también listo en la línea, pero no sin antes pasarle el micrófono a la doctora Laverne. ¿Tenía algo que añadir a lo que comentó el señor Castañeda? Bueno, eso es fabuloso, la información que dio, porque como yo había dicho anteriormente, la ley en Arizona ahora mismo, la comunidad se está uniendo por eso mismo, para prevenir que continúen el perfil racial y las violaciones de los derechos civiles. Así que estamos anticipando que tal vez va a haber más litigios sobre estos puntos bien, bien impactantes. Así que estamos preparándonos para un debate. No me gustan las referencias a la guerra, no tiene que ser una guerra, pero sino diálogo y debate para llegar a unas soluciones para beneficio del bien común. Pasamos entonces a Ernesto de San José. Bienvenido a nuestros niños. ¿Cómo podemos servirle? Muy buenos días. Primeramente, gracias por tomar mi llamada. Y no, tenía solamente una pregunta, tal vez si no me la puedan contestar, porque pues no es abogado ni nada por el estilo, pero es sobre, con referencia a lo de la, no es ley, pero lo que acaba de pasar sobre los estudiantes. Una persona que estuvo aquí desde niño, desde muy joven, pues desde chico, y no terminó la high school, tiene oportunidad también de hacer eso si regresa a tratar de agarrar el GED o algo. Muy buena pregunta, y escuche todo el mundo, que sabemos que eso aplica a muchas de nuestra gente que por situaciones de necesidad y de trabajo a veces no han completado los estudios hasta ahorita, y esa es nuestra esperanza, que esto ahora nos motive a regresar a los planteles escolares a terminar lo comenzado. A ver qué dicen las expertas, porque sí son abogadas de inmigración, y aquí responde la doctora Rivera primero. Bueno, Ernesto, la escuela nunca es muy tarde para regresar. ¿Cuántos años tiene ahorita? Yo tengo 30, pero no es para mí, es para mi sobrina y para el esposo de mi sobrina. Si no han terminado sus estudios y si tienen menos de 30 años, deben de correr a inscribirse a la escuela, porque sí, tienen que estar estudiando para un programa por lo menos de GED, y ojalá les inspiran y pueden seguir para adelante. Y eso de GED, que se escribe GED, son las siglas en inglés, es como un diploma de la preparatoria, pero lo hacen bastante cómodo para personas que trabajan después de la escuela, hasta adultos, por computadores, programas de adultos. Programas de adultos que pueden ir de cualquier año. Sí, no que es que tengan que presentarse no tienen con que los ser adolescentes en la escuela. Exacto. Doctora Laverne, ¿qué diría al señor Ernesto y esta problemática del el que ha dejado la escuela o que no pudo ir a la escuela? Sí, pienso que deben de hacer lo posible, porque está bien claro que dicen personas que estuvieron en high school o que actualmente fueron en high school, y como parte de eso también el GED, pienso que sería una buena idea si no lo han hecho. Y también las personas que se acuerden si estuvieron en las Fuerzas Armadas, también es otra posibilidad de poder calificar también. Y Fuerzas Armadas es, por ejemplo, el Ejército, los Marines, la Navy, hasta el Coast Guard. ¿Y qué tal los Corps, los National Guard? Los National Guard, la Guardia Nacional. Todavía sí. No sabemos las regulaciones, cómo se van a ver. La cosa es estar demostrando que uno está dispuesto a representar este país en situaciones de emergencias o de defensa. Perdón. Escúchame, dicen servicio militar, y como dijo la doctora María, todavía no está todo, o sea, no tenemos las regulaciones ya implementadas. Detalle. O no sabemos exactamente, pero es para darle una idea, por lo menos. Y también no todos los jóvenes van a calificar, pero sí es bueno prepararnos. Una pregunta, ya que dijo eso, ¿hay algún riesgo en comenzar esta preparación y hacer una solicitud cuando ya se abran las puertas? ¿Hay algún riesgo, digamos, para el que no califique, que entonces los regresen? puede ser un peligro que sí pueden ser sujetos a removación. Entonces, sobre todo si descubren delitos. O otra acción, si tienen delitos, si fueron miembros de una pandilla. Por eso es muy importante prepararse y contactarse con un experto antes que se pongan en riesgo. Alguien que conozca muy claro los detalles, lo último que está saliendo, alguien que tenga su licencia y su experiencia. Exacto. En esta situación. Exacto. Por eso no todos los abogados tienen las particularidades de esto. Hay especialistas en inmigración, por eso de las dos que tenemos aquí presentes, eso es lo que se dedican de día y de noche, hasta los fines de semana y hasta vuelan hasta Washington para apoyar las causas. Así que, Ernesto, espero que eso le haya servido para su sobrina, su esposo o quien sea. Pasemos la voz de lo que hemos ido aprendiendo aquí hoy, nos aplique a nosotros en nuestro hogar o en el apartamento de al lado o en nuestra comunidad o en los compañeritos de nuestros hijos, pues todos son nuestros niños y nuestras jóvenes y todos tenemos sueños y el sueño un mejor futuro a través de la educación es una de las llaves principales. Ernesto, ¿qué le parece si le mandamos unos boletos para el Acuario de Monterrey? Si toma camino hacia el sur desde San José, que disfruten la hermosa naturaleza de la vida marina que disfrutamos en lugares educativos como el Acuario de Monterrey. Hay cupos y todavía cabe una llamadita más en el 1-866-996-4667. Mientras tanto, quiero asegurarme que la doctora Laverne y la doctora Rivera están diciendo todo lo que creen importante sobre este tema, así que de vuelta regresamos de estos anuncios. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Si has perdido tu curiosidad infantil, puedes encontrarla fácilmente pasando el rato con las sardinas del Monterey Bay Aquarium. Parecen un tornado de plata. Sin previo aviso, cambian de dirección. Tal vez te preguntes, ¿cómo saben a dónde van? ¿Quién es el líder? ¿Y qué pasa si necesitan tomar una siesta? ¿Nada mientras duermen o duermen mientras nadan? Date la vuelta por el Monterey Bay Aquarium y vive una experiencia alucinante. Comparte la maravilla, comparte el cariño. MontereyBayAquarium.org/amor. Ay. Nuestra familia está creciendo y necesitamos un nuevo apartamento. He solicitado a 3 lugares, pero todos me negaron a causa de mi crédito. ¿Has oído hablar del Fondo Popular de la Misión o Mission Asset Fund? Ellos te pueden ayudar. Es una organización no lucrativa que ayuda a las personas a construir su estabilidad financiera. A través de ellos puedes recibir clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo para construir su crédito. Yo me uní a su programa el año pasado cuando necesitaba comprar un coche. He mencionado que este préstamo no tiene ningún interés y sin comisiones. Tome el primer paso hacia ese nuevo apartamento y la estabilidad financiera de su familia. Llame hoy al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Pensamientos, sentimientos, interrogantes sobre asunto de migración en el 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó María en la Costa Central. Ese es el área de Monterrey, Santa Cruz. Hermoso, bienvenida María. ¿Cómo podemos servirle? María a la 1, María a las 2, María a las 3, falta la flechita, ahorita sí. Adelante, María. Gracias por esperar, María. Buenos días. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Yo quisiera saber, preguntar si mi hijo calificaría pues para esta ley que entró, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Vamos a, entonces las licenciadas les van a hacer unas preguntas basadas en los criterios, los requisitos. Buenos días, María. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 19. ¿Y él nació aquí? No, estuvo aquí desde los 6 meses. Seis meses. Llegó de bebito. Oh, de bebito. Entonces, ¿él está en la escuela? Terminó la high school y le dieron sus diplomas. No, sí. Nada más que pues lo deportaron, ¿verdad? ¿Cuándo lo deportaron? Salió creo que en marzo de este año, pero pues trató de regresar para atrás y ahorita está pues detenido en Arizona. Ay, ay, ay. Entonces él está en proceso de deportación. ahorita otra vez. Otra vez. No sé, ¿qué opina, doctora Laverne? Doctora Laverne, porque es esta situación... Inafortunadamente no escuché la pregunta porque tuvimos problemas técnicos. Sí, muy bien. ¿Me pueden dar un resumen rapidito? Sí, la señora que está llamando tiene un hijo que llegó a los 6 meses, no nació en este país, pero llegó a los 6 meses, se graduó de preparatoria, pero ahorita ahorita tiene 19 años, el 15 de junio tiene 19 años, pero ahorita está en proceso de deportación porque lo agarraron y está en Arizona. ¿Y él cuántos años tenía él cuando entró aquí? 6 meses, era bebé. Escucha, no. Bebé, era un bebé, 6 meses de edad. Lo trajeron cuando era un bebé y ahora tiene 19 años. So, cuando lo trajeron, sí, era menor de los 16 años, tiene 19, pero fue detenido por solamente porque fue detenido. Yo creo que ahí es que está el punto. Creo que ella dijo que había salido del país. Señora María. Fue deportado. Sí. A él lo deportaron y ahora al tratar de regresar, ¿fue que lo agarraron? Sí. Sí, esos casos van a ser mucho más complicados porque, por ejemplo, uno de los requisitos que están anticipando ahora mismo son 5 años de presencia continua. No quiere decir que la persona, si por ejemplo salió por algunas razones humanitarias o algo y volvió a entrar al país, puede hacer que eso no impacte su caso. Pero todo un caso como ese necesitaríamos analizarlo bien cuando la ley la implementen, porque no sabemos ahora mismo, como dijo la doctora, si va a calificar o no. Y sabe que, como es hora de ir cerrando, vamos fuera del aire con Calmita a conectar a María en el área de la Costa Central con recursos de fiable, de confianza, porque preguntando se llega a Roma, y si trabajamos con paciencia y persistencia, aunque Roma no se hizo en un día, sí se hizo, sí se puede. Familias, recordemos que los niños y adolescentes aprenden de nosotros cómo enfrentar retos, sobreponerse a obstáculos, resolver los problemas que nos presenta la vida como migrantes. Así que seamos buenos ejemplos, impulsémoslos con los estudios. Y ahora nos despedimos, invitándoles a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, a vernos en Al Despertar los jueves a las 6 de la mañana por Univisión, a leer nuestras columnas en Impulso, La Voz, El Sol, Visión Hispana y Mamanoticias.com, nuestros aliados. Y agradecemos a nuestro productor Marco, que hizo maravillas para conseguir aquí a nuestra voluntaria comadre Felsha, que nos ayudó con los teléfonos, y a nuestras invitadas. Gracias, distinguidas licenciadas doctoras María Rivera y Lisette Laverne, por compartir tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros, y a ustedes. A ustedes, gracias, familias radioescuchas, tanto a las familias migrantes como a quienes les sirven de apoyo, enseñando a los niños con su ejemplo, talentos, conciencia y perseverancia, que en la unión está la fuerza. Hasta la próxima vez en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre nuestras familias y las drogas. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Nuestros niños. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.